conoces lugares, calles, avenidas, barrios, de que vas en el camión y vas ubicando para un lado y para otro de la ciudad. Como agarras normalmente una ruta y conoces toda la rutina más o menos de ese camión, luego de repente ya otro trabajo o otro, sí, otro lado, y que estás también acostumbrándote a agarrar ese también vas reconociendo diferentes lugares. Que a veces en los carros no reconoces porque siempre vas por las avenidas casi más rectas que te llevan, y en el camión no, el camión te lleva por barrios diferentes. Entonces es como una oportunidad de ver cómo viven otras personas o... Sí, cómo viven, y aparte los barrios, cómo se ven, cómo son los barrios también de distintos lados.